Casa de la Música llevará a cabo con la participación de Bosonoro el próximo martes 7 de enero el lanzamiento de la programación 2020. Sorpresas y novedades las conocemos junto a Jimena Mesías, comunicadora de la Casa de la Música. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, buenos días con todos. Primero desearles un excelente año para todo el equipo que conforma la Casa de la Cultura. Creo que sí es muy importante esta alianza o el apoyo a favor de la música que tenemos en conjunto las dos instituciones, pues sí me siento muy agradecida porque nos permitan compartir con la gente, con su público, todas las actividades que nosotros realizamos a diario. Y bueno, se vienen buenas cosas por acá también, como estás ya viendo nuevas instalaciones, nuevos lugares, sí, nuevos aires y escenarios. Sí, yo creo que sí era ya necesario realizar un cambio aquí, no en el personal, sino en la parte física de la estructura, pero sí, felicitaciones también por ello, por el espacio, está muy bonito, yo creo que la gente se va a sentir muy a gusto, y creo que lo más importante, el calor de las personas que la dirigen, esa energía que siempre transmiten en las mañanas, y sobre todo la información alrededor de la cultura, que siempre nos motivan como personas, como gestores, como todos los que estamos involucrados en este marco, ¿no? Que es importante. Así es, ya se ha consolidado una familia, una comunidad de artistas y gestores culturales alrededor de las radios, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto también de la Casa, que nos conocen, saben quiénes somos y saben lo que hacemos, ¿no? Difundir el arte y la cultura. Vamos entrando en materia. Ustedes ya el próximo 7 de enero hacen el lanzamiento de la programación 2020, serán acompañados por Bosonora y cuéntanos qué sorpresas tienen, nuevas propuestas, cómo se viene para ustedes este 2020. Bueno, en realidad es un nuevo año que trae consigo muchas sorpresas, muchos beneficios para toda la gente que asiste regularmente a la Casa de la Música, pero la idea para la Casa de la Música en este año es ir más allá, generar esos nuevos públicos que tanto nos hace falta, no solo como institución a nosotros, sino como institución en el marco de la cultura, nueva gente que se apegue, poder llegar a ese público un poco más joven, que de pronto se siente un poco desinteresado de las bellas artes en general, no solo de la música. Hablamos más a los ¿qué rangos? ¿Cuál es ese target de los adolescentes quizás o más pequeñitos? No, a partir de la idea es un poco enfocarnos en los adolescentes y de ahí sí para adelante, ¿no? A partir de los 15 años en adelante. Entonces, bueno, este año tenemos propuestas muy innovadoras y de eso se trata este lanzamiento que vamos a hacer el día martes 7. Pues la idea es presentar a todos los músicos que vamos a tener en este año. El año anterior, en el mes de agosto hasta el mes de septiembre, nosotros llamamos a una convocatoria para que los diferentes grupos musicales o artistas presenten su propuesta sin importar el género. No se realizó ninguna distinción específica sobre el género. Y pues bueno, hemos tenido varias propuestas súper interesantes, vamos a tener jazz, vamos a tener tango, vamos a tener pop. O sea, ustedes ya tienen el cartel nacional e internacional 2020. Sí, tenemos realizada ya toda la programación. Planificado para, ya. Para todo el año, está todo planificado, los músicos ya están convocados, tanto los músicos de la escena local como los músicos de la escena internacional. Bueno, nos falta afinar ciertos detalles con los músicos que vienen de fuera por temas de logística y todo lo que conlleva traer a orquestas de fuera o ensambles desde fuera, pero todo lo que es los músicos local ya tenemos planificado. Y en ese ámbito en el cual tú señalas que están buscando también generarse, a reforzar más bien los nuevos públicos, porque ya lo han iniciado ese camino de buscar a los adolescentes, ahora están tratando de reforzar, ¿esto tiene un poco que ver con el repertorio, el cartel, bandas, agrupaciones para este año? Sí. ¿Con quiénes estarán llegando por ahí entonces? Sí, la idea es que los nuevos públicos puedan sentir que la Casa de la Música también es su casa, que puedan venir, disfrutar, compartir de un momento muy bonito, muy ameno entre amigos, de pronto con la familia también. Pues bueno, tenemos grandes sorpresas preparadas. Una de ellas es que vamos a relacionarnos mucho con los músicos de la escena independiente. Ya nos puedes adelantar nombres quizás. Y tenemos un proyecto súper chévere para este año. Vamos a tener a Guardaraya en nuestro escenario. Y creo que esa es una de las maneras para poder vincularnos con el público, mostrarles a las personas que en la Casa de la Música no solo nos dedicamos a la música clásica, evidentemente esa siempre será nuestra esencia, pero también estamos abiertos a otros géneros y que la gente pueda ir y disfrutar y compartir. ¿Sorpresas internacionales? Eso se está cocinando todavía. Tenemos... No nos das la primicia aún, bueno. Todavía no, tenemos que afinar ciertos detalles para poder informar a todos lo que vamos a hacer dentro de nuestra temporada internacional. Pero bueno, como... Jazz, tango nos estabas mencionando. ¿Jazz y tango? Jazz, tango, pop, música independiente, tenemos salsa. Es decir, tenemos una variedad de música que puede atraer a toda la gente con sus diferentes estilos y gustos que tengan por la música. Algo súper importante también que mencionarles, este 10 de enero vamos a tener nuestro concierto de Año Nuevo, que es un concierto tradicional que lo realizan en Viena, y pues bueno, nosotros en conjunto con la Embajada de Viena, pues lo estamos replicando aquí. Lo vamos a hacer el día viernes 10 de enero a las 8 de la noche con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador bajo la dirección del maestro Michael Slavinger. Eso significa, o sea, este concierto, la Orquesta Sinfónica Nacional trabajará con las partituras de lo mismo que sucede en Viena. Sí. Una réplica. En realidad son polcas, valses y marchas de la dinastía Strauss. Entonces es una música... A pesar de ser clásica, es una música muy alegre en la que la gente, con la que la gente inicia el Año Nuevo. Imagínate, es música clásica que tú en medio concierto te pones a aplaudir porque la música te llama a aplaudir. Te levanta. Exacto, ya. Entonces eso lo tenemos planificado para empezar con buen ánimo este año, ¿no? ¿Costos de este evento? Bueno, vamos a hablar un poquito del tema del lanzamiento, que es este día martes, 7 a las 7 de la noche. Esto es un evento gratuito, solo necesitan una invitación para poder ingresar. Es muy importante comunicar a la gente que, bueno, como estamos tratando de direccionarnos un poco más hacia el público joven, vamos a tener una degustación de vino y cerveza del Páramo. Entonces también es una invitación para que la gente pueda venir, disfrutar, compartir un momento. No va a ser un concierto común, sino va a ser una bienvenida al público en el hall principal de la Casa de la Música. Es decir, ya no solo va a ser... Nos van a ir a la sala, entonces. No, ya no solo va a ser como la entrada a la sala de conciertos, sino que el concierto y el programa se va a desarrollar... Será en la entrada. ...en el hall. Entonces, estamos planificando algo muy interesante, súper chévere. ¿Y las invitaciones, el público, cómo asegura su participación, su presencia ahí? Sí, pues es súper fácil, solo tienen que ingresar a nuestra página de Facebook, que es estamos como Casa de la Música. Hacen un registro en el evento que se llama Lanzamiento de Programación 2020. Solo ponen asistir en el evento e inmediatamente les llega a ustedes un mensaje interno en el que les preguntan con cuántas personas van a ir y les solicitamos el correo electrónico para poder hacerles llegar una invitación. Hay un aforo entonces limitado. Sí, tenemos un aforo para 400 personas. Bueno, digo, aún así es bastante amplio. Pero bueno, ahí entonces, para ser parte de ese evento, el lanzamiento de la programación, donde seguramente ya se dará a conocer algunos detalles, nombres de eventos nacionales e internacionales, hay que hacerlo a través de el Facebook. Y luego de ahí nos saltamos hasta el 10 de enero, ese concierto de Año Nuevo que nos señalabas, ¿no? Sí, de aquí pasamos al concierto de Año Nuevo, que como lo decía, son valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss, con el director invitado Michael Slavinger, viene él desde Austria. Y, ¿el acceso? Bueno, este es un concierto para todo público porque, uh-huh, como te digo, es un concierto muy emotivo que te permite hacer varias cosas que en otros conciertos de música clásica de pronto no podrías hacer, como el hecho de aplaudir mientras se está llevando a cabo una partitura, ¿no? Se está tocando una partitura. ¿El acceso es libre? No, este concierto tiene un costo de $20 con los descuentos que nos rige la, exacto, que nos rige la ley. El descuento para personas de la tercera edad, personas menores de edad y personas con discapacidad tienen el 50% de descuento, que quedaría en $10. Estas entradas igual ya están a la venta en la Casa de la Música en los horarios de 9:00 a 1:30 y de 2:30 a 5:00 p.m. Es importante recordarles a las personas que este va a ser el último concierto que se vende vía manual en la Casa de la Música el día de la programación. Con boletería. Exacto. El día de lanzamiento de la programación, pues también vamos a lanzar nuestro nuevo sistema de venta en línea. Entonces, la idea es ser un poco más hacer un poco más llevadera la relación entre el público y nosotros a través de la disminución de tiempo en la compra de los boletos. Pero entonces no van a manejar las dos a la par, ¿no? Sería ya solo en línea. La idea es que la gente se acostumbre a comprar solo en línea. Yeah. Pero mientras tanto todo es un proceso de adaptación. Tenemos que ver sobre la marcha cómo funciona el sistema, cómo la gente se va adaptando. Entonces, obviamente vamos a tener los dos canales de venta, el venta en línea y el sistema de boletería en casa. Pero lo vamos a hacer todo en línea. Incluso en casa vamos a enseñarles a las personas a que compren en línea. Entonces, la idea es, bueno, nosotros nos manejábamos de una manera muy tradicional en que teníamos un A3 impreso el mapa para que la gente pueda elegir sus asientos, donde ubicarse, y la idea es que ahora nos vinculemos todos con la tecnología y podamos hacerlo todo a través de este sistema. Y bueno, yo creo que todo va por ahí, ¿no? Ya realmente muchas cosas están haciendo esta migración de los métodos para poder ir a los conciertos, están migrando del lado más tradicional a la parte más tecnológica. Imagino que acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana también próximamente estaremos ya por esos lugares, esos derroteros que nos lleva la tecnología. Ahora, haciendo un balance un poco sobre el 2019, ¿cómo podríamos calificar a este año? ¿Cómo les fue a ustedes en la casa? Bueno, yo creo que el tema de la música y el tema de la cultura en general es un poco complicado, sobre todo si hablamos de música clásica o de música que de pronto no es tan conocida por la mayoría de personas, o que de pronto tienen un poco de miedo porque dicen, ay, yo no conozco sobre música clásica, no sé quién es Beethoven, nunca la he escuchado, y de pronto tienen ese recelo de no acudir a un concierto por desconocer. Pero creo que hemos hecho una campaña súper interesante el año pasado, en el sentido de que no es necesario que las personas hayan conocido o conozcan los diferentes maestros de música clásica o de diferentes ritmos, ¿no? O géneros, pero la idea fue vender una experiencia, que la gente pueda ir a la sala de conciertos o a la sala de recitales, disfrutar de la música y poder sentir esas emociones que se generan mientras están en escena los músicos y esa conexión que se genera con el público. Entonces, en base a esto podemos decir que como Casa de la Música fue en relativamente un año un poco complicado. Creo que la situación política del país se tornó un poco complicada, pero cerramos el año con gran éxito. Creo que las festividades navideñas, las festividades de Quito, volvieron otra vez a poner esa esencia de la comunidad, y toda la gente estuvo un poco más activa, ¿no? Entonces creo que eso favoreció mucho la actividad de la Casa de la Música, pero relativamente fue un año bueno, en el que creo que tuvimos muchos aprendizajes, tuvimos una mejor conexión con la gente, y creo que de a poquito logramos tener un público diferente, un público joven, un público familiar que pueda asistir a nuestras diferentes actividades. Bueno, y para lo que se viene 2020, esperamos que superen todas las expectativas, y solo abriendo ya la programación lo están haciendo así, de esa manera un poco más amena, tal vez un poco informal, pero con el mismo cariño de la Casa de la Música, seguramente les va a ir súper bien. No nos queda más que agradecerte, Jimena, y bueno, seguramente serán otras oportunidades por tenerte por acá. Sí, pues muchas gracias, y nuevamente hacer la cordial invitación a todos para este día martes 7 a las 7 de la noche al lanzamiento. Recuerden, es un evento gratuito para que ustedes puedan ir, conocer la nueva programación que vamos a hacer. Vamos a tener sorpresa, premios y sorpresas en esta noche, y bueno, también vamos a tener la degustación de cerveza del Páramo, así es que con todo el cariño y con todo ese calor que la música genera, les esperamos este martes 7 a las 7 de la noche. No se olviden, visiten la página el Facebook de la Casa de la Música para que puedan agendar separar sus invitaciones.